y acelerar el trabajo en el Congreso para ir aprobando las medidas de la agenda social del gobierno. De todas maneras, cree que los anuncios no solucionan la demanda de fondo. Acá los que crean que esto es simplemente un listado de supermercado están equivocados. Esto es una gran movilización ciudadana que pide sacrificio del mundo político, conexión con la ciudadanía, pero también requiere poder repensar la política, el Estado. Yo creo que la protesta es muy positiva y es distinta. Pensar que esta movilización es simplemente se soluciona con una lista de medidas cortas es un error. Y por eso no hay que ver esto simplemente como algo de corto plazo. En el PPD, su timonel Heraldo Muñoz se desmarcó de la idea del PC y sectores del Frente Amplio de acusar constitucionalmente al presidente Piñera. Criticó la consigna Piñera renuncia. Es agregar ingobernabilidad a lo que ya existe. La tarea de la oposición es actuar como oposición, hacer propuestas y no simplemente andar pidiendo renuncias del presidente de la República, que además de ser un hecho irresponsable, me parece que sería horadar nuestra propia democracia. No a la acusación constitucional entonces. Por lo menos nosotros no lo apoyaremos, el Partido por la Democracia no lo apoyará. Eso por lo menos es lo que he conversado con nuestros parlamentarios. Y me parece entonces que la tarea de la oposición es concordar un pacto social distinto, mucho más profundo, para contrapresentárselo al presidente de la República si no hay una nueva constitución, por ejemplo. A mí me parece que todo este proceso va a ser inconducente. Es el resumen de noticias en esta edición extraordinaria del diario de Cooperativa y que ha traído Gonzalo Araya. Gracias, Gonza. Gracias, buenos días. Ustedes sigan acompañándonos, ya llega Cecilia Robaretti con un primer café que se prolonga hasta el mediodía. Hoy conversa con Luis Larraín, con Ignacio Walker, Oscar Landerreche y Víctor Barrueto. En la producción, en la puesta al aire, ha estado hoy el periodista Gonzalo Aguirre y como cada mañana, Esteban Araneda. Gracias por informarse con nosotros. Buen día. El diario de Cooperativa Primera Edición presentaron Antofagasta Minerals, generación de cambio, posgrados Universidad Andrés Bello, admisión 2020, SR Group, el outsourcing número uno del país, y Softland hace la diferencia. Visítenos en www.softland.cl. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día. Alarmas Verisur, ¿qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma. ¿Ha tenido algún robo? No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Ah. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo. No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Muchas. Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Casi todos conocen al menos a una persona que ha sido afectada por el cáncer de mama, el cáncer más común en las mujeres en todo el mundo, y está aumentando, particularmente en los países en desarrollo, donde la mayoría de los casos se diagnostican en etapas tardías. Las cifras pueden narrar una historia, pero las personas hablan de otra, y en el mundo entero se unen con la esperanza de lograr la meta común de terminar con esta enfermedad. Hashtag, hazte la mamografía. Hashtag, acabemos con el cáncer de mama. En esta edición del semanario Cambio 21, especial sobre la rebelión social. No solo es pasaje de metro, son 100 legítimas demandas de los chilenos y chilenas. Chile en tiempos de desgobierno con un presidente desconectado. Francisco Vidal a Cambio 21. El pasaje del metro revela la desigualdad y el abuso. Elías Figueroa niega una candidatura a Cambio 21. Estoy también así. Semanario Cambio 21, más que noticias. Suscríbase llamando al 22-929-5667. Cooperativa. 10, 9 minutos. 10, 9 minutos. Neumáticos Westlake. El cambio inteligente. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo? Pero elegir neumáticos. Tranquilo. Elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas Alfa o ingresa a www.westlake.cl. Cargado a la opinión. Cuatro miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Romanetti. En esta programación especial que está llevando adelante Cooperativa, este primer café también especial que va hasta el mediodía, pero sin, por supuesto, dejar de informar todo lo que está sucediendo en Santiago, en todo el país, en este estado de excepción, en esta situación que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en Chile. Les cuento que en Santiago la máxima será de 28 grados y Copiapó 26, Puerto Montt 15, en Valparaíso 18, Arica 20. Y a propósito de todo esto que estoy nombrando, ojo que hay convocatorias a